damas y caballeros, niños y niñas, pasen y vean una función muy especial. Hoy, en nuestra pista central, en juego su vida real. Acomódense y disfruten del espectáculo, de un viaje sin retorno, sin destino, sin saber. Bienvenidos, bienvenidas al Circo del Poder. La puede jugar. Somos un rebañito de ovejas que nos van vendiendo libertad. Cuando el lobo enseña sus orejas, si no corres te atraviesa con sus dientes de maldad. Y si no tienes un euro se la suda. Impuestos por respirar has de pagar. Tranquilo, ellos te pasan la factura. Dormirás en una acera o en la suite de un portal. Vamos caminando de la mano hacia la guarida del león. Comemos patrañas y engaños, nos cautivan con mentiras, somos carne de cañón. Poco a poco caímos en su trampa. Somos trapecistas sin red. Nos cubrimos con sus amenazas. Siempre compramos un ticket para el circo del poder. ¿Y qué más da si hay trabajo suicida? Hay que ser un kamikaze a fin de mes. ¿Y qué más da si has empezado la partida? Jugarás para perder. Si hay trabajo suicida, hay que ser un kamikaze a fin de mes. ¿Y qué más da si has empezado la partida? Jugarás para perder. Si hay trabajo suicida, hay que ser un kamikaze a fin de mes. ¿Y qué más da si has empezado la partida? Jugarás para perder.